Es momento de quedarnos con cuestiones de actualidad local. Vamos a fijarnos durante los próximos minutos en distintos temas que están relacionados con la Asociación de Empresarios de la Piel, con Empiel. Hay un tema además que venimos abordando, que bueno, pues parece que está estancado, al menos los dos encuentros que se han producido hasta el momento no han dado su fruto. No hay acuerdo entre sindicatos y empresarios en torno a lo que es la actualización. La subida de la tabla salarial para este año 2013. Es uno de los temas que vamos a abordar, además de otros tantos, junto al presidente de Empiel, a quien ya tenemos al otro lado del hilo telefónico. José Pulido, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues queríamos conocer también, evidentemente, un poco la valoración, ¿no?, desde los empresarios de lo que ha sido el segundo de los encuentros que tenía lugar el pasado 7 de marzo. Ya lo comentábamos junto a los sindicatos que, bueno, pues no había habido acuerdo y, bueno, pues se está, por tanto, a la espera de un nuevo encuentro que tendrá lugar, si no me equivoco, el próximo día 18. Así que, bueno, pues como decimos, finalmente no hubo acuerdo. ¿Qué valoración hacéis de ese encuentro? Bueno, yo de todas formas, aunque no participo directamente en las comisiones de negociadoras, sí que es verdad que estoy informado al detalle de todo lo que ocurre allí y todo transcurre un poco por los cauces normales, ¿no?, de las negociaciones. Yo no quiero entrar mucho en lo que sería en los términos de la negociación, porque como tú sabes, con toda negociación, cada digamos, esto un poco queda a hablarlo en la mesa de negociación, pero sí que es verdad que, bueno, nosotros simplemente es que hemos querido lo que ha pasado es que debido a la coyuntura que es difícil que por la que pasa el país y excepcionalmente sobre todo, pues la parte empresarial ha solicitado a los sindicatos que reflexionen un poco sobre el efecto negativo que la totalidad de la subida pactada para este año, después de conocer el IPC real del 2012, va a acarrear al coste de competitividad de las empresas. Es decir, el hecho de la subida pues se repercute en los precios que finalmente van a los clientes y esto pues nos hace ser menos competitivos a la hora de enfrentarnos al mercado, ¿no? Y desde ese punto de vista, pues yo creo que lo han entendido en los sindicatos. Nosotros desde siempre, vamos, estamos abiertos al diálogo y a hablar, estamos intentando acercar posturas y siempre en un clima de respeto mutuo, ¿no? Y desde ahí, pues yo creo que en breve, si Dios quiere, pues tendremos buena noticia y algunos flecos que quedan de diferencias que quedan por pasar, pero que en realidad, bueno, esto es un es como son las negociaciones, ¿no? Cada uno propone su postura y algunas veces están más alejadas, otras más cercanas, pero al final siempre se llega a un punto de encuentro, ¿no? Y en eso estamos. Los sindicatos también destacan o señalan, ¿no?, se quejan un poco de que también el año pasado ya hubo problemas con lo que fue esa actualización. Es que, claro, el problema principal que tiene, digamos, la actualización de las tablas es que, como no conocemos el IPC real, siempre tenemos que jugar con previsiones, ¿no? Entonces, muchas veces las previsiones, pues, como toda previsión o como todo presupuesto que se haga, pues, se repercute en unas desviaciones, ¿no? Y aunque haya puntos fijos de subida, siempre hay una parte que es variable dependiendo del IPC, ¿no?, real. Entonces, bueno, siempre había dos fórmulas, una que era hacerlo retroactivamente, pero suponía que tú no podías cargar, digamos, en el año en curso, podías cargar esas subidas de salario a tus precios, por lo que nos causaba un perjuicio importante a la parte empresarial, y por otra parte, a través de la estimación y de la subida de las tablas, no se conoce hasta que no llega el IPC real a final de año, ¿no? Entonces hay que regularizar esas tablas y ponerlas al día. ¿Qué pasa? Que cuando se pasan, digamos, los puntos altos y ahora, aparte, el IPC pega una subida que no nos lo esperamos, pues bueno, pues la subida supone un incremento importante en los precios, ¿no? Y sobre todo un desembolso importante por la parte empresarial, sobre todo en las empresas que tienen muchos trabajadores, ¿no? Que no es fácil. Como las circunstancias están como están, las ventas, y la verdad que ahora sí que es verdad que o se escucha o al menos eso es lo que me comentan, que hay perspectivas de que haya más trabajo, pero que ahora mismo está el trabajo todo parado y como sabes ha subido el paro y todo, pues nosotros tampoco estamos ahora, digamos, en la disposición de poder aceptar esa subida pactada en el sentido de que es demasiado fuerte, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos que sentarnos, reflexionar junto con ellos y llegar a un acuerdo para que sea beneficioso para ambas partes, ¿no? Recordemos que lo firmado el año pasado para este año y para el siguiente eran subidas del 1,9 y del 2% respectivamente, más la diferencia entre el IPC real y el estimado. Esa diferencia del 1,2 para este año, por lo que la suma, el global, por tanto, de la subida sería de un 3,1%. Correcto. ¿Esa cantidad sería tan desmesurada para el coste de una empresa? Quiero decir, ese 3,1% de cada trabajador es tan alta para las empresas como para no haber firmado ya esa actualización. Claro, claro, y además sobre todo viendo un poco cómo está, digamos, el panorama del trabajo, que cada vez los clientes vienen exigiendo más precio, más calidad y más precio, ¿no? Y viendo que no hay mucho trabajo y que además la subida, pues comparativamente hablando con otros sectores que también han firmado convenios y que ha pasado lo mismo, de que a la hora de actualizar las tablas, pues han tenido que entrar en una negociación en el sentido de que es desproporcionado un poco a lo real de la subida, ¿no? Entonces nosotros no queremos que pierdan los trabajadores tampoco poder adquisitivo, pero sí que es verdad que necesitamos de alguna manera no solo ya que la subida sea más moderada, sino que a la vez también se nos, bueno, un poco hablar de términos de pago en el sentido de cuándo se va a realizar los pagos de esa subida, ¿no? Que también es un poco, no son consiste solo en número, digamos, de subida o en proporción de subida, sino a la vez también en concretar de qué forma se va a realizar los pagos, no los términos del pago. Pero bueno, que yo, como digo, yo siempre en estas cosas siempre veo el vaso medio lleno, lo veo en positivo, y además nosotros siempre del respeto mutuo, como te digo, siempre llegaremos a un acuerdo porque no nos queda otra, vamos, y aparte que también es agradecer que la parte sindical pues reflexione también junto con nosotros por tanto en una parte como en otra y sienta un poco de empatía en lo que le proponemos, ¿no? La verdad es que los sindicatos incluso han comentado que estarían dispuestos a negociar fórmulas de pagos por periodos, que es una de las peticiones que habéis realizado, ¿no? Sí, claro, es una de las peticiones de ver de qué forma la subida se da de alguna manera, que al final de año se quede todo recogida, pero que se haga de forma, digamos, proporcional. Y no sea un desembolso importante en un momento en concreto, ¿no? Sino que se desglose un poco al transcurso del año y que al final, bueno, que sí que se pague, pero que también nos dé esa un poco esa facilidad para, porque como bien sabe, al final todos también tenemos que financiar muchas operaciones de trabajo y los bancos no están por la labor de ayudarte en este aspecto, ¿no? Y entonces todo se nos une en este caso y es un poco por lo que estamos entrando en esta negociación y por lo que, bueno, queremos que se reflexione y se haga de esta manera, ¿no? Ya en este último encuentro hubo una propuesta por parte de los empresarios que fue rechazada por parte de los sindicatos porque lo que proponíais era que, bueno, pues la subida fuera del 1,9%, pero sin aplicarle esa diferencia entre el IPC real y el estimado. ¿De cara al 18 de marzo vais a presentar una nueva propuesta? Sí, yo creo que sí, que se está estudiando una nueva propuesta, se está viendo la posibilidad de acercar esa postura, y como te digo, en toda negociación siempre pues cada uno defiende unos intereses y unas posturas y al final pues se van acercando y van limándose un poco hasta llegar a un punto de encuentro, ¿no? Y yo creo que, ya te digo, estamos en ello y yo espero que en breve tengamos ya las tablas ahí, estemos otra vez trabajando y sobre todo que venga mucho trabajo por Brick, que es lo que necesitamos para que no nos acordemos tanto de las tablas salariales y se pueda pagar, que como siempre yo bien dicho y no me cansaré de decirlo, el trabajo siempre parece que está mal pagado, ¿no? Porque al ser artesano con las manos tiene una carga muy fuerte de mano de obra, pues al final siempre da la impresión esa y además el cliente pues nos exige cada vez más, mucha más calidad, mucho más que los acabados sean perfectos y paga menos, ¿no? Y al final pues la calidad hay que pagarla, ¿no? Y en ese aspecto también nosotros nos enfrentamos a un mercado que muchas veces el precio lo pone, vamos, siempre lo pone el mercado, no lo ponemos nosotros, ¿no? Pues vamos a dejar este tema porque ya decimos, está en plenas negociaciones, habrá que esperar al día 18 de marzo a ver qué ocurre para ver si hay acuerdo entre sindicatos y empresarios en torno a la actualización de las tablas salariales. Estaremos atentos a este tema y a las visiones, a las opiniones tanto de sindicatos como de empresarios. Nos vamos a quedar con otra cuestión, como es ese proyecto de denominación de origen europea en el que se ha preseleccionado a la piel de Ubrique, al sector de la piel. Hay que confirmar eso y se está precisamente en buscar recabar apoyos a nivel institucional. Lo comentábamos, ¿no?, desde el Congreso de los Diputados hace unas semanas, y ahora mismo se está pendiente, ¿no?, de recibir lo que es la información sobre que se apruebe. Me parece que estaba previsto para este mes de marzo la aprobación de ese respaldo del Congreso al sector de la piel, ¿no? Correcto, sí, esto es lo que estamos nosotros un poco, no intranquilos, pero sí que tenemos muchas ganas de que si puede hacer este mes de marzo, cuando se apruebe esa proposición de ley del Congreso de los Diputados, lo que es la Comisión de Industria, porque significa que nos da, digamos, el gobierno español el apoyo para que se incorpore la denominación de origen europea de la piel de Ubrique para que se apruebe, digamos, en el Congreso de los Diputados esta proposición de ley, y con ese apoyo ya en la mano, ya ratificado en el Parlamento, pues estamos también a la espera de confirmar, que cada vez parece que está más cerca la confirmación de esa audiencia pública que va a haber en Bruselas, que esperamos para mediados del mes de abril o la tercera semana por ahí, para poder pues un poco defender allí con toda la fuerza que nos da las instituciones públicas y el gobierno español que se incorpore ese, primero que se haga ese reglamento y que se incorpore además en ese reglamento la piel de Ubrique, ¿no? Y desde ese punto de vista yo espero darle buenas noticias a los ubriqueños las próximas semanas de que se ha confirmado ya digamos que se ha aprobado ya la proposición de ley y que tenemos la invitación oficial de Bruselas para subir a Bruselas y defender un poco allí la incorporación, que se redacte el reglamento y se apruebe y que se incorpore la piel de Ubrique, ¿no? Así que se está pendiente de recibir ese respaldo oficial, ¿no? Porque seguro que lo hay, evidentemente, pero contar con esa proposición no de ley, de respaldo del Congreso de los Diputados, de los distintos grupos, a lo que es la candidatura y a lo que es la inclusión del sector de la piel como uno de los beneficiados dentro de ese reglamento por la denominación de origen europea. Y con ese respaldo pues ir en abril ya a Bruselas. Bueno, pues eso sobre este tema. En torno a formación, diferentes novedades, ya hemos comentado, ¿no? Comentábamos días atrás con el secretario de Empiel el curso sobre patronaje, ¿no? Sobre técnica de confección de patrones que se va a poner en marcha próximamente a través de Empiel, ¿no? Sí, la verdad que como últimamente casi la formación que estamos dando está teniendo un respaldo importante y está bien, y además que la verdad que no está mal que lo diga yo, pero son unos cursos que te forman realmente, que la gente sale bastante preparada, que además también siempre se le intenta dar unas prácticas en las empresas y que se consigue, y que muchas veces pues se cierra el círculo también con generar algunos puestos de trabajo y se generan también contratos, contrataciones. Pues la verdad que estamos siempre que ahora últimamente estamos, la gente también necesita, quiere formarse, y hay muchas ganas de tanto de los desempleados como los empleados de seguir formándose y reciclándose un poco, y la verdad que hay más de 90 solicitudes de aspirantes a unas 15 plazas, que es la que podemos ofertar con esta técnica de confección de patronaje. Y bueno, esta es la intención, es empezarlo lo antes posible. Lo que pasa que bueno, por causas ajenas, no a nuestra voluntad, no está todavía fijada a día de hoy una fecha, ¿no? Pero que en breve pues intentaremos primero a seleccionar a los 15 aspirantes, a los 15 que tienen la plaza para realizar el curso y realizarlo lo antes posible, porque ya vemos que es una necesidad, ¿no? Yo, acorde con todo esto y viendo un poco toda la demanda que se está provocando, yo también seguimos partiéndonos un poco todo, poniendo todo el esfuerzo y toda la carne en el asador para poder conseguir el proyecto del Consorcio Escuela de Marroquinería, ¿no? Para nosotros no entendemos que para el futuro del sector es importantísimo. Así se lo hemos transmitido a las diferentes reuniones que hemos mantenido con Junta de Andalucía, con ministerios y demás instituciones para intentar ver cuál es la vía más rápida para que sea una realidad, y ver también cuáles son las ayudas, porque como sabes está la cosa bastante corta en temas de ayudas, de conseguir una subvención y todo esto. Y por eso también, bueno, pues como ya bien sabes, tenemos también el apoyo de los dos institutos que hay en la localidad, además del Ayuntamiento de Ubrique, para ir todos de la mano y solicitar esto, que creemos que es una manera de sacar una cantera de marroquineros y de que se consolide el trabajo y de que venga mucho trabajo y que cuando venga se pueda hacer bien porque tengamos trabajadores cualificados, ¿no? Y que además pues se le dé un poco la importancia que tiene el hecho de ser artesano marroquinero, en el sentido de que tenga un título, ¿no? Como lo tiene cualquier otra, digamos, disciplina de carrera, ¿no? Como un abogado, como pues igual que tenga el buen marroquinero que tenga su título donde pueda le certifique oficialmente de que reúne todas las cualidades que tiene que tener para desempeñar su oficio, ¿no? Hablando de formación, además, digo como novedad, el próximo martes va a tener lugar la inauguración en la sala de exposiciones del San Juan de Letrán, una muestra con los trabajos, los proyectos, ¿no?, realizados por los alumnos de lo que ha sido el curso de técnico auxiliar de diseño de moda 2012, ¿no? Correcto, esto ya creo que es la tercera edición que se hace, además en ese entorno tan bonito como el San Juan de Letrán, y entonces allí presentan los alumnos como su proyecto final de curso, y la verdad que me invito aquí a todos los ubriqueños a que se pasen por el San Juan de Letrán porque pueden descubrir muchas cosas curiosas, ¿no? Además son, como siempre he dicho, ¿no?, los ubriqueños para eso son bastante ingeniosos y con las manos que tienen, pues, hay muchas invenciones y muchos trabajan con tipos de materiales reciclados, trabajan con resinas que además mezclan con pieles, es decir, que al final sacan productos y líneas de productos diferentes, nuevas, que muchas con mucho diseño y muchas muy muy ingeniosas, y que la verdad que merece la pena ver lo que los chavales son capaces de hacer después de dar el curso, ¿no? Y yo desde aquí os invito a los ubriqueños a que vayan y lo vean, porque realmente merece la pena ver los resultados, ¿no?, de todo esto, de estos trabajos. Después nosotros siempre lo que hacemos desde Empiel es preparar, digamos, una memoria de todos estos resultados, de todo, y se documenta gráficamente, además con fotografía y con todo, y se le envía siempre a la delegación de empleo, que es la que concede los cursos, para que vea que está dando resultados y que hay mucho emprendedor aquí en Ubrique y que necesitamos continuar dando ese tipo de cursos para que esas nuevas ideas no se queden en el aire, sino que se plasmen en este curso y al final en estos productos o servicios que ellos ofertan en estos trabajos de final de curso, ¿no? Y un último aspecto relacionado con Empiel, ya hemos hablado también en bastantes oportunidades anteriores de lo que es la tarjeta ahorro de Empiel, esta iniciativa de la que pueden beneficiarse los trabajadores y empresarios de las empresas que son socios de Empiel, y sobre la que venís intentando dar más promoción y sobre todo aglutinar incluso a más empresas, más servicios que sean beneficiosos para todo aquel que cuente con esa tarjeta, ¿no? La verdad que sí, que este es uno de los proyectos que está teniendo mayor respaldo últimamente ahí en Empiel. Además, viendo la coyuntura en la que estamos viviendo, todo lo que sea un descuento, el que te oferten algo un poco más barato teniendo esa tarjeta, pues nosotros entendemos que desde nuestra parte de empresarial y nuestra responsabilidad social, entendemos que es bastante importante, ¿no? La idea de la tarjeta, que como te bien he dicho, ya hay más de 1.400 tarjetas que están en poder de trabajadores, de empresarios y de familiares de los empresarios y de los trabajadores, y después contamos con más de 40 empresas ubriqueñas, que siempre también esto es importante, ayudar al comercio ubriqueño, que ofrecen descuentos en los diferentes servicios o productos que ofrecen, y la verdad que estamos muy contentos y seguimos trabajando día a día para buscar más empresas ubriqueñas que quieran ofertar e incluirse dentro de la tarjeta de ahorro, y a la vez también estamos cada vez intentando actualizar para que todos los nuevos trabajadores que se incorporen a la empresa o nuevas empresas que vayan surgiendo puedan acceder a esta tarjeta y beneficiarse de todos los beneficios que te da, ¿no?, que son muchos. Pues ello en torno a esta iniciativa de En Piel, hemos hablado también de formación, de lo que es el proyecto de denominación de origen europea, y comenzamos con ese tema de actualidad relacionado con las negociaciones en torno a la actualización de las tablas salariales del convenio provincial de marroquinería. La próxima reunión, recuerden, decíamos el 18 de marzo, o sea, el próximo lunes, así que estaremos atentos a esta cuestión en los próximos días. Queríamos informar también y dar la oportunidad, evidentemente, también a lo que es la Asociación de Empresarios para dar su opinión al respecto. Así que, bueno, pues nos quedamos aquí y estaremos atentos. Evidentemente, les iremos llevando las opiniones de sindicatos y empresarios en los próximos días. Esperemos que con acuerdo beneficioso para todos, para el sector de la piel. Que bueno, pues que como decimos, nosotros lo iremos contando lo que vaya ocurriendo, haya acuerdo o no, en las próximas jornadas. Pues Pepe Pulido, no sé si hay algo más que añadir. No, bueno, simplemente un par de cosas. Primeramente, bueno, se me ha quedado un poco en el tintero hablar de que, bueno, han venido otra promoción de alumnos belgas que están dando prácticas en empresas asociadas y prácticas de comercio exterior, y que la verdad, pues cada día nos sorprende un poco más, porque son jóvenes que vienen muy bien formados, que hablan cuatro idiomas, y que la verdad por ahora todos los datos que tenemos en nuestro poder, pues son de satisfacción total por parte de las empresas asociadas de acogerlo en práctica, porque la verdad que dan un servicio importante y están muy contentas las empresas con atenderlos y con que le están sirviendo de ayuda. No es unas prácticas que no sirvan para nada, sino que al revés, que al final, pues primero los empresarios los tratan muy bien, demasiado bien, muchas veces decimos nosotros, a los alumnos belgas, y los alumnos belgas pues responden porque son bastante profesionales y ya te digo, muy informados, ¿no? Y por último, pues bueno, con el mismo deseo que tenemos todos, ¿no? De que pronto podamos hablar de que se han firmado estas tablas y que venga muchísimo trabajo brique, ¿no? Simplemente. Pues con ese deseo nos quedamos. Lo dicho, gracias por habernos acompañado y seguiremos atentos a toda la actualidad en torno al sector de la piel. Gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Hasta luego.